Gracias, mi saludo para todos. Con la invitación a mantener la disciplina y cuidar los recursos naturales resguardados en el área protegida Macuríges Santa María, especialistas de la empresa de flora y fauna en Vertientes dieron la bienvenida a quienes llegaron este fin de semana a la playa Los Caneyes para la apertura oficial del verano 2019 en el municipio. El codiciado balneario se incorpora este año a los espacios disponibles en el territorio para el disfrute durante la etapa estival, luego de las mejoras ejecutadas en el camino de acceso a esa parte del litoral por donde era casi imposible el tráfico de vehículos automotores durante el último lustro debido al mal estado del vial. En sus palabras a los presentes, el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio, Alexei Kovacsuri, exhortó a celebrar en familia los 2 meses en que recesan las actividades docentes en Cuba y definió la alegría como esa posibilidad de compartir con sosiego, disfrutando de los espacios dispuestos. Es el momento ideal para ser feliz. La alegría, que es la familia, los amigos, el sol, la risa, es que no falte nadie, es despedirse, es reencontrarse. La alegría es saber que necesitamos nada o casi nada para ser feliz. La alegría es una playa, es un amanecer en un campo, un río, una montaña. La alegría es disfrutar de Cuba. Como en la jornada inicial del verano, en el área de baño permanecerán salvavidas para prevenir accidentes, profesores de deportes y recreación con juegos y otras opciones sanas para el esparcimiento, y trabajadores de la gastronomía con diversas ofertas de alimentos, explicaron autoridades del gobierno local. Las iniciativas de recreación, aparejadas a cuestiones relacionadas con la logística y la seguridad, se garantizarán todos los fines de semana de julio y agosto, precisó Jesús Alonso García, vicepresidente del órgano de la Administración Municipal, quien en nombre de la Dirección Política y Gubernamental de Vertientes llamó a velar por la disciplina y la tranquilidad ciudadanas. Artistas aficionados de la Casa de la Cultura Carlos Moctezuma amenizaron la actividad para inaugurar el verano en Los Caneyes, un lugar en la costa sur de Camagüey con aguas limpias y tranquilas, donde la constancia del colectivo de la empresa de flora y fauna ha logrado la rehabilitación del manglar y la duna de la playa, entre otros resultados. La zona es una importante reserva de la flora y la fauna en la isla y un ejemplo de conservación de los manglares e integra a varios de los más importantes programas contenidos en la Tarea Vida, como el Plan del Estado Revolucionario para enfrentar el cambio climático y que constituye uno de los proyectos legados por el comandante en jefe Fidel Castro. Para este espacio fue un reporte de Ovalis Matos Arias.